la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. El Sena, a través de la Agencia Pública de Empleo, abrió una convocatoria para conductores que quieran prestar sus servicios manejando buses del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá. Ana Milena Ángel, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo de la Regional Distrito Capital. Bueno, Nairo, con respecto al proceso que se adelantó en lo que tiene que ver con los conductores, de más de 300 conductores que se requieren para el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Bogotá, estamos en este momento con una convocatoria abierta. Es decir, todas aquellas personas que consideren que tienen experiencia de más de un año en la conducción de vehículos del transporte público y articulados, pueden presentar su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo o aplicar de manera directa en la Agencia Pública de Empleo sena.edu.co. ¿Cuál es el perfil que se requiere para poder hacer parte de esta convocatoria o por lo menos aspirar a ser conductor del SIT? Bueno, sencillamente que sean mayores de 18 años, que tengan experiencia mínima de un año en manejo de conducción de este tipo de vehículos, tener obviamente su licencia de conducción activa, el 5, o lo que llamamos hoy en día un C2. Adicionalmente, deben tener limpia su hoja de vida. ¿En qué sentido? En que si tienen partes, estos ya sean haber sido cancelados, o al menos tener un acuerdo de pago con las secretarías de movilidad correspondientes. Jaime Aponte, uno de los aspirantes a ser conductor, y sus expectativas. Me dieron buenas expectativas acá en el SENA para ingresar al trabajar. ¿En qué se presentó? Yo me presenté para manejar buses de la empresa del CIP, busetón y buseta pequeña, microbús. ¿Cuánto lleva de experiencia? Manejando llevo 22 años. ¿Y cómo le ha parecido? ¿Qué le dijeron acá? No, bien, que tiene la oportunidad de trabajar y ya el viernes tengo cita con ellos. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.